todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Comenzar por recordar la charla, el taller de educación de mañana, a partir de las 15 horas en convención 1165. Ayer la compañera Romy habló bastante de la importancia de esta charla, del tema de la educación, con más apoyo que uno, que hace casi una década que ya no trabaja en la educación. Así que bueno, limitarnos a eso, a recordarles entonces que y a insistir en la importancia de esta actividad de la Unidad Popular en el marco de ir recogiendo insumos para los futuros énfasis de la plataforma electoral de la Unidad Popular, que como saben estamos insistiendo en temas como la seguridad social, la educación, el tema del agua, el medio ambiente, que serán temas importantísimos. Pasando a temas políticos, se procesan cambios a una velocidad muy importante en nuestro país. Nosotros a veces estudiamos, ¿no?, del contenido, la forma, que el contenido es más dinámico. Y el contenido de la sociedad, las fuerzas productivas, ¿verdad? Ahora están protestando las asociaciones rurales, los exportadores, porque la terminal Cuenca del Plata les aumentó 17% las tarifas, ¿no? A esta gente tendríamos que decirle, ¿no?, que si te gusta comer un kilo de dulce de leche todos los días, con seguridad te va a subir 1.7 el azúcar, ¿no? Porque, ¿qué es lo que queremos decir? Cuenca del Plata tiene una posición monopólica hoy en el puerto de Montevideo por 80 años. El modelo que ellos promueven, el modelo que ellos apoyan, los gobiernos y los gobernantes que ellos apoyan, promueven esa política. Quejarse ahora, ¿verdad? Capaz que a lo sumo intentan sacar a los blancos y poner al Frente Amplio. Bueno, promueven la misma, capaz que con la diferencia de que también ponen a otro y entonces lo que hay son dos operadores en el puerto, pero las privatizaciones, eliminar la ley de puertos, otras cosas, no se les pasa por la cabeza. Pero entonces, bueno, tenemos monopolio en el puerto por 80 años. Otro tema, ¿no?, de la velocidad que van cambiando las cosas en nuestro país. Confirma Marfrig la compra de este frigorífico CPU que estaba en manos de japoneses, ya estaba en manos extranjeras, pero ahora entre las dos multinacionales brasileñas controlan más del 50% del mercado de la carne. O sea, se avanza rápidamente hacia una posición monopólica de estas multinacionales que controlan frigoríficos no solo en Uruguay, sino en gran parte de la región y de Latinoamérica. Son cambios importantísimos, ¿verdad? Y ayer en la rendición de cuentas había un debate muy instructivo, sobre todo cuando se referían a la UTE, que hoy de mañana Fabricio nos pasaba los audios en los micrófonos de la 36. El debate transcurría algo así como quién era el más privatizador. Y la coalición gobernante decía: nosotros privatizamos, sí, pero ustedes no tienen derecho a hablar porque privatizaron igual o más que nosotros. Era más o menos la entonces el Frente Amplio pedía que bajaran las tarifas, la coalición multicolor le decían que no la podían bajar porque ellos habían privatizado la generación de energía, habían permitido a los privados comprarle a otros privados, de que la UTE tiene que pagar 500 millones de dólares anuales a los generadores privados de energía a precios doble o triple, que o mucho más de lo que se genera con la energía, con el tema de las centrales hidroeléctricas, ¿verdad?, con agua. Pero de en la semana, y a esto queríamos llegar sin dejar de mencionar esos cambios muy importantes, En la semana hubo un anuncio de la calle Pou, del presidente de la República, de abrir una oficina de Uruguay en Jerusalén. Esto es un cambio histórico de la política internacional del Uruguay, que supo reconocer al Estado palestino. Jerusalén está ocupada por Israel, que es el ocupante, que es el genocida, que tiene una política de apartheid con el pueblo palestino, que ocupó Jerusalén este en la Guerra de los Seis Días del 67 hasta ahora, de forma ilegal, ilegítima, en contra del derecho internacional, en contra de las resoluciones de Naciones Unidas. Y aparentemente este gobierno está por dar este paso que casi nadie en el mundo se atreve a dar, que es abrir embajadas u oficinas en Jerusalén, dando el paso a que se reconozca a Jerusalén como la capital de Israel, que es Tel Aviv, ¿verdad? Pero que hace mucho tiempo quieren ocupar toda Jerusalén. Entonces, queremos expresar en estos micrófonos y en esta audición nuestra enérgica condena a esta resolución que ha tomado el presidente y que sin duda está a tiempo de rever su posición y de seguir respetando el derecho internacional como lo ha hecho Uruguay históricamente hasta ahora, y por supuesto expresar también nuestra solidaridad incondicional con la lucha heroica del pueblo palestino. Siguiendo con los temas, es imposible dejar de hablar del tema de la seguridad social. Estamos ante una nueva situación, producto de lo resuelto por la mesa representativa del 10 de agosto. Hoy estamos viendo intentos de llamar a una nueva mesa representativa ahora ampliada para rectificar la posición. Hay otros intentos de burlar lo resuelto por la mesa representativa del 10 de agosto por la vía de la redacción de la papeleta, desconociendo que lo que se resolvió el 10 de agosto fue el contenido de la papeleta, que es eliminar la SAFAP, que es que la edad mínima jubilatoria sea 60 años, que es que la jubilación mínima se equipare al salario mínimo nacional. Eso ya está resuelto. Hay intentos de dilatar la discusión hasta por esa vía promover el fracaso del llamado a plebiscito o de este mecanismo de democracia directa. Ya empezó la campaña del miedo, largaron incluso a un constitucionalista como Rizzo a generar miedo, a hablar de juicios internacionales. Resulta que para meterte en la FAP es obligatorio, no te preguntan, pero para salir debieran preguntarte. ¿Verdad? Cuando lo único que... o sea, que la plata de los trabajadores esté en el sistema financiero para que la timben, no hay problema, pero si cambia de administrador y pasa a ser un banco del Estado como el BPS, parece que ahí sí hay problema, y no lo hay. No entremos en esa campaña del miedo porque no lo hay. Pero queríamos llegar a un punto, porque por abajo se está alargando la idea de que el plebiscito es una maniobra para que el Frente Amplio pierda las próximas elecciones. Y estas cosas que pasan por abajo a veces es necesario subirlas y que se expresen públicamente y que se lleven al debate. ¿Cómo es esto que el plebiscito es para que el Frente Amplio pierda? El plebiscito es para eliminar la SAFAP, el plebiscito es para que la edad jubilatoria sea los 60 años y el plebiscito es para el aumento de las jubilaciones mínimas, ¿verdad? Han salido todos. Y capaz que de todos los que salieron, Mario Vergara es el único honesto, ¿verdad? Reconoce estar a favor de la SAFAP. Les recuerda que las AFAP ya no están en el programa del Frente Amplio, pero también salió una encuesta que publicó La Diaria, que el 67% de los que votaron al Frente Amplio en el 2019 están a favor del plebiscito. Entonces el FAT escucha, el Facke recorre y le está hablando a la gente por ahí, y este Facke se hace autocrítica, que escuche que el 67% de sus votantes está a favor del plebiscito. Entonces, ¿cuál sería el problema para el Frente Amplio? El problema sería, el problema es que si no apoya el plebiscito, el problema es si no quiere eliminar las AFAP. Ese sí sería un problema, ¿verdad? Pero apoyen el plebiscito y ganan las elecciones sobrado. Pero el problema está en que su base, que el 67% de sus votantes quiere eliminar las AFAP y que la cúpula del Frente Amplio no quiere eliminar las AFAP. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Pero no es que haya intencionalidad de parte de los promotores del plebiscito a que el Frente Amplio pierda el gobierno. La intencionalidad es la contraria, es que el Frente apoye el plebiscito, de que el Frente junte firmas, de que el Frente pida el voto. Esa es la intencionalidad. Y que si se hacen autocrítica porque no hicieron cambios profundos, acá tienen la oportunidad de avanzar hacia un cambio profundo, hacia un cambio estructural. Entonces, compañeros, hay verdades que deben ser dichas. Duelan a quien le duelan, ¿verdad? Duela a quien le duela. El problema que hay, ¿verdad? El problema que hay es que se intenta poner al movimiento sindical, al movimiento obrero, de furgón de cola de un partido que dejó de ser de izquierda, que se hace llamar progresista y que promueve un programa neoliberal, que sustenta la AFAP, que le dio más negocio a la AFAP, que extranjerizó tierra como nadie, que privatizó como nadie, que se endeudó al triple, ¿verdad? Ese es el problema. Y el problema es que no pueden decir la verdad, algunos de ellos no pueden decir la verdad. Pero confiamos también en que la base de estos partidos, que el 67% que está a favor del plebiscito, que la base de algunos partidos históricos del Frente, que hasta aún hoy se llaman de izquierda, van a ser capaces de presionar a sus cúpulas para que efectivamente se acumule la fuerza suficiente para que la papeleta se resuelva el lunes, ¿verdad? Para que la papeleta se resuelva el lunes en esta mesa que se habló, ¿verdad? Porque te llaman a una mesa, te ponen a dos integrantes de cada corriente y te dejan en minoría absoluta nuevamente. Y ahí te quieren llevar a discutir el contenido de la papeleta intentando burlar lo resuelto, ¿verdad? Entonces ya está la papeleta, ya se resolvió cuáles son los puntos, ya la discusión ahora es técnica, ya los compañeros de ATC se han consultado a cuantos juristas se cruzó por enfrente, ya es sólida la papeleta, bueno, lo que se necesita es que ya en la semana que viene la papeleta entre a la Corte Electoral y que se lance lo antes posible la juntada de firmas, porque el tiempo es tirano y el 27 de abril, antes del 27 de abril, tiene que estar presentada las firmas ante la Asamblea General. Entonces, compañeros, la situación política es esta, nosotros no nos podemos dormir, nosotros ya tenemos que estar trabajando, ¿verdad?, en encontrar gente, en hacer una lista, en hacer propaganda, en saber a quién le vamos a repartir la papeleta, porque el plebiscito tiene que salir. Y de toda esta situación, y nos tenemos que ir, ¿verdad?, Hay un sector de los trabajadores, de la clase obrera, del pueblo, que está haciendo mucha conciencia en esta lucha, ¿verdad? Se está acumulando una experiencia extraordinariamente valiosa, ¿verdad? Que aunque si no saliera el plebiscito, será una experiencia extraordinariamente valiosa para saber quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos, aún dentro del campo popular y el movimiento sindical. Pero esa experiencia, compañeros, saldría muy cara. Aunque es muy valiosa y será muy valiosa para el futuro, nos saldría muy cara si no aprovechamos el momento histórico de ir al plebiscito y de que la papeleta entre ya. Entonces, a incidir, a avanzar, a hacer propaganda, a tener a la gente pronta, porque papeleta tiene que haber, plebiscito habrá, y eso a lo que instamos, ¿verdad?, y a lo que exhortamos a trabajar en ese sentido. Nos encontramos con ustedes el domingo, 9:30, en la audición dominical del 26. Que pasen bien.